Bueno, las injusticias se dan en este país, se dan pero hasta en terrenos que sorprende hasta en diversos terrenos. Fíjense bien, por ejemplo, Televisa hace su Teletón. El Teletón tiene la misión de ayudar a los niños con capacidades diferentes, así le dicen ellos, con capacidades diferentes y ahora que también con cáncer y todo. Ah. ¿Qué sucede con las autoridades? No, pues no, ya no haya los gobernadores cómo hacerle para quedar bien con el Teletón. Ya no hayan qué hacerle para quedar bien con el Teletón. Y con la causa, ¿no?, de ayudar a los niños con discapacidad, bueno, con capacidades diferentes y aquí y allá. Pero lo importante es que como el Teletón se transmite a nivel nacional, pues ahí de entrada ya buscan verse bonitos, ¿no? Buscan verse como de veras las buenas personas. Cuando en los hechos hemos visto, ¿no?, a final de cuentas, ¿a qué es a lo que van todos los que terminan siendo gobernadores, legisladores, etcétera? Con honrosas excepciones. Bueno, y esto contrasta, fíjense, es una labor, que se ve así en las pantallas de televisión muy loable, pero yo creo que también es muy loable la labor de estudiantes por ayudar a estudiantes, así, por preparar, por ejemplo, a otros estudiantes para su examen de admisión de la escuela. Eso también es muy loable, ¿no? También a final de cuentas están llevando a cabo una buena acción, una acción muy padre, que es la de contribuir a educar. ¿Sabes qué? Que fíjate que en las clases normales no tuviste chance, que no aprendiste muy bien, pues aquí te echamos la mano para que te prepares bien y vas, presentes un buen examen de admisión. ¡Ah, no! No. Por lo que ustedes quieran y como lo quieran poner. Ahora resulta que quienes hacen eso como jóvenes en Puebla, lo que recibieron fue agresiones, intimidaciones. Vaya, ni siquiera les permitieron seguir una huelga de hambre que estaban llevando a cabo tan solo para pedir el uso de instalaciones para preparar a otros jóvenes para su examen de admisión. ¡Ah, ale! Fíjense qué distinto. Fíjense qué distinto. Allá hasta se desviven los gobernadores por ver qué le dan al Teletón, y sin embargo a los jóvenes, a ellos sí se les van encima, a ellos se les hacen de la vista gorda, porque en este caso resulta ser que fueron personas que quién sabe quiénes fueron, ¿no? Pero da la casualidad que las autoridades no detuvieron a ninguna de esas personas que agredieron a los jóvenes. No fueron detenidas esas. Así. Fíjense esta nota que voy a leerles. De plano, indigna hasta la patada. Esta salió el 10 de febrero en Revolución 3.0. Organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron los hechos violentos registrados durante la madrugada del domingo 8 de febrero en el Zócalo de la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla es el que gobierna un tal Rafael Moreno Valle, ¿no? Producto de Alianza PAN-PRD. Digo yo porque los que han seguido estos noticieros se acordarán de que algunas veces nos aventamos debates, ¿no?, sobre el asunto de las alianzas. Yo siempre he dicho que es tomada de pelo eso de que se alíen supuestamente la derecha con la izquierda, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el PRD ya le tiraba a la derecha desde antes, cuando empezaron a hacer alianzas con el PAN, y este es el tipo de gobiernos como el que ahora tiene Puebla, de Rafael Moreno Valle. Pero fíjense bien, en el Zócalo de la ciudad de Puebla, cuando una treintena de sujetos no identificados golpearon a 23 estudiantes de la UAP, integrantes del colectivo universitario por la educación popular, y raptaron a 8 de ellos. Los jóvenes, que llevaban 5 días acampando para exigir espacios, fíjense, espacios, y un diálogo con las autoridades universitarias, dieron a conocer este lunes que, sumado a las denuncias de torturas de tortura hechas en rueda de pre, en la rueda, que hicieron en rueda de prensa el domingo, se registró una agresión sexual sin llegar a la violación de una de las muchachas raptadas. La mayoría de los estudiantes fue dada de alta la madrugada de lunes del hospital universitario y solo dos de ellos requirieron un periodo más largo de atención y observación por presentar traumatismo cranoencefálico. Hasta el momento no se ha presentado la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia. En entrevista, una de las integrantes del CUEP informó que una de las jóvenes que fue raptada la madrugada del domingo tras el violento desalojo sufrió una agresión sexual a mano de sus captores, los mismos que, de acuerdo con las denuncias de Fidel Sánchez, estudiante de la Facultad de Economía, quien también formó parte del grupo de los 8 raptados, despojaron a los estudiantes varones de sus pantalones y amenazaron con violarlos. ¿Eh? La chica que fue agredida, según contó la joven entrevistada que pidió la reserva de su nombre, fue tocada sexualmente e incluso se intentó en algún momento arrancarle la ropa, pero que tras un forcejeo y la resistencia de la joven, la agresión no llegó más allá. Fíjense lo que se está denunciando aquí. Los vamos, aquí voy a tomar otra nota, porque esto es muy importante señalar. Fíjense, los vamos a desaparecer como a los de Ayotzinapa. Así les dijeron mientras los agredían. Fíjense bien, la madrugada en la que fue el desalojo, fueron desalojados con lujo de violencia y privados de su libertad estudiantes universitarios y de preparatoria que permanecían en huelga de hambre y plantón en el zócalo de la capital poblana con la exigencia, fíjense esto, de que se les permitiera el uso de aulas de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla para impartir de manera gratuita los cursos de preparación para los aspirantes a la universidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lo único que piden es que les den chance, que les presten un salón para dar clases gratuitas, para contribuir a la educación. No, pero a ellos no les llegó ni siquiera su gobernador Moreno Valle a echarles la mano. No, ahí sí no. Ahí sí no, porque no es lo mismo educar que dar a tole con el dedo en televisión, por eso no es igual. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Y para un sistema político y de gobierno que lo que le conviene es tener embrutecido al pueblo, pues obviamente que la educación, la verdadera educación, la verdadera intención de educar, no conviene. Conviene el atole con el dedo en televisión. Ay, por eso mismo, ahí sí se vuelcan a ver, casi a ver quién da más al teletón. Fíjense bien, otro punto interesante. Alrededor de las 3 de la mañana se acercaron 30 individuos en estado de ebriedad, la mayoría de ellos encapuchados, de nuevo encapuchados, cargaban varillas, tubos, palos, macanas y bombas de humo, todos ellos escoltados y supervisados por patrullas de la policía, denunció Diego de la carrera de Contaduría en la conferencia de prensa ofrecida por el Colectivo Universitario de Educación Popular. 8 de los 23 estudiantes que pasaban la noche en el plantón que buscaba el diálogo con Alfonso Esparza, rector de la UAP, fueron privados de su libertad por algunas horas. Nos despiertan los encapuchados con bats mientras rompían las casas de campaña. Me sacan del zócalo y me meten a una camioneta oscura con vidrios polarizados. ¿Qué les parece, Expresó el huelguista Fidel Sánchez de la Facultad de Economía, que también denunció el exceso de violencia con el que fueron tratados. Me pegaron con el bat. Ya en la camioneta no dejaron de golpearme la cara. Fueron muchos golpes en la cara. Después se pararon en mi cuello. Me ahogaba por toda la sangre que tenía en la boca, pero escuchaba que mis compañeros pedían piedad, a lo que los hombres respondieron. Nunca uso estas frases, pero vale la pena aquí nada más señalarlo, ¿eh? ¿Cuál piedad, hijos de la chingada? Fíjense, Los vamos a desaparecer como a los de Ayotzinapa. Este es un pequeño presente de Esparza para que aprendan a respetar a la autoridad. Escucharon los estudiantes mientras iban en la camioneta sometidos y amagados. Tenían un destornillador en mi nuca. Todo el tiempo me amenazaban con enterrármelo. No recuerda cuánto tiempo pasó, pero el lugar donde los tiraron era en la carretera de Tehuacán. A los hombres nos pidieron que nos quitáramos los pantalones y zapatos, y lo último que escucharon fue: el primero que levante la cabeza se la vamos a volar. Así dijo, dijo Fidel Sánchez. A la conferencia de prensa llegaron tres estudiantes mujeres mal heridas, dos de ellas menores de edad. Magali, estudiante de preparatoria, denunció la violencia con la que fue subida a la camioneta. Cuando salí de la casa de campaña, vi cómo mis compañeros los golpeaban. Sentí un golpe en la cabeza que me noqueó. Me jalaron los cabellos hasta la camioneta negra. Al lado de la camioneta estaba la policía, a la que le pedí auxilio y no hizo nada. ¿Eh? Ellos vieron todo lo que nos hicieron. Relató que en la camioneta a las mujeres nos pusieron abajo y estos malditos caminaban encima de nosotros aplastándonos el cuello, asfixiándonos. Nos doblaron las manos, nos torturaron y nos decían con groserías e insultos que nos iban a violar y a desaparecer. ¿Qué les parece? Para Esmeralda Manzano, de 17 años, la guardia del plantón había terminado. Dormía en una casa de campaña cuando se escuchó la agresión. Al salir de esta, la golpearon en la cabeza. Corrió al paso mientras le gritaba a los policías que los ayudaran. No sentía el dolor, no sé cómo me pasó. Buscamos un taxi, pero no nos querían recoger. Tuve que caminar hasta la Cruz Roja. Debido al golpe, Esmeralda tiene 8 puntos de sutura en el cráneo. Eso es lo que les hicieron y los policías no hicieron nada. El colectivo responsabiliza a Alfonso Esparza y a Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla, y entienden que ese es el diálogo de rectoría. Por eso exige la destitución del rector. Anunciaron que convocarán acciones este miércoles 11 de febrero. ¿Qué les parece? Así es como les decía, fíjense, a las 3 de la mañana, en el zócalo de la capital poblana. Lo que hicieron, estando ahí policías, no les importó, les dijeron los policías esto de lo de Esparza, y simple y sencillamente aquí está lo que se hace cuando alguien también quiere llevar a cabo acciones loables como es la de educar, pero como esa no conviene, como esa no da relumbrón televisivo, pues en esa no se desgañitan por ayudarlos, no, se desgañitan por pegarles, por agredirlos. Por agredirlos. Fíjense, el estado de ebriedad, a cualquier persona que ven en la calle, los policías se ensañan con cualquiera que está en estado de ebriedad. Aquí iban 30 en estado de ebriedad y encapuchados y no hicieron nada. Así o más claro. Y aquí están las consecuencias, repito una vez más, ya para que nos dé su opinión, Marta. Repito, he aquí las consecuencias de las dichosas alianzas que yo tanto también repudié y que en su momento dije que era muy buena, que estaba yo perfectamente de acuerdo con la postura de López Obrador de oponerse a las alianzas PRD-PAN. Aquí está lo que dejan esas alianzas. Dígame si no tenía razón Andrés Manuel. Una de las tantas veces que ha tenido razón. Adelante, Marta. Bueno, y también tiene mucha razón, acaba de decir, ante estos hechos y ante todos los que ha llevado a cabo este tipo, Moreno Valle, ahí en Puebla, que es tan bruto y tan brutal como Peña Nieto, y pues sí, y porque eso no debe sorprendernos. Ya se murió un niño cuando había una manifestación de indígenas que pedían simplemente que a sus lugares tan lejanos siguiera yendo una unidad de registro civil para registrar a los que nacían, pero también para las actas de defunción, para poder enterrar a los muertos, y pues solo por estar reclamando eso, pues hubo represión, porque ellos querían simplemente eso, algo tan simple, lo reprimieron y en las balas que lanzaron, pues mataron a un niño, ya mataron a alguien, y no solamente eso, sino a estos muchachos, porque muchos dicen ahí, siguen con los estudiantes, solo están matando estudiantes, pues no, a este niño y a todos los que vienen, hay muchos proyectos donde quieren quitarles sus tierras a varias personas ahí en Puebla, y están en contra de todos estos proyectos, y ya dijo Moreno Valle que él va, porque va y le vale, y pues la represión, todavía más represiones que viene, y sí, bruto y brutal, como también tiene razón AMLO al decir, igual que Peña Nieto, que ya sus antecedentes de represión desde Atenco ya se habían manifestado, no vislumbrado, determinado totalmente. Entonces, Pues sí, son lo de las alianzas, son estos tipos, y no solo sin alianzas, Peña Nieto llegó sin alianzas y también aquí todo lo que ha hecho, y pues sí, lástima que aquí, bueno, como señalas, la izquierda debería haber sido diferente, y mira nada más qué especímenes pone, no vote, entonces, pues bueno, no, lo que viene no augura nada nuevo, este tipo quiere ser presidente también, pues bueno, si está Peña Nieto, quiere seguir los pasos de él, beneficiando a Televisa, reprimiendo, pues dice, pues si él lo pudo, ¿por qué no yo? Entonces, lo que se espera no es nada bueno, y por otro lado, pues esto también es otra forma de seguir comprobando que lo de Ayotzinapa me parece muy bien planeado, muy bien programado, y ya venía desde antes, simplemente este fue más escandaloso por este ya tanto que les exigían reprimir al maestros, a gente, a la rebelión, a la disidencia, pues ya llevaron eso hasta otras instancias, no les importó ya el menor decoro, el menor pudor, ni siquiera la hipocresía de disimular sus intenciones, y pues bueno, parece que esa es la tónica, no parece, lo está comprobando totalmente que esa ha sido la tónica siempre y se está agudizando para imponer a sangre y fuego las reformas estructurales, Bote. Las reformas estructurales, y además se empieza a notar, Marta, un camino muy, muy, muy, ¿cómo te diré? Muy, muy de foco rojo para las organizaciones sociales y para el pueblo en general, ¿no? Porque se empieza a ver como que hay una competencia, ¿no? Entre gobernadores, quién queda mejor, ¿no? Aplicando a lo que le llaman la mano dura, ¿no? ¿Quién queda mejor ante eso? Porque fíjate, por un lado estamos viendo en Puebla esto. Esta situación también la hemos visto en la Ciudad de México. Así es. Lo que está en la Ciudad de México, en el gobierno de Mancera. También lo que está pasando en Veracruz, que no es poca cosa. Allá los asesinatos de periodistas. Y no sé, empieza. Sí, parece una competencia, como bien señalas. Ajá. A ver quién queda mejor con la élite económica. Exacto. Para que vean lo bien que pueden reprimir cualquier disidencia y cualquier molestia que puedan tener sus reformas y su mantenimiento de privilegios que quieren. Y pues están viendo, a ver, aquí, como ven que así se puede llegar a ser presidente, eso están viendo. Y si por el otro, como dice Marta Lamas, creo que dijo, si la izquierda anula y la derecha vota, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, exactamente, sí, y ahí entra algo, ahí volvemos a entrar siempre, aunque nos oigamos repetitivos, ¿no? Ese también es una falla enorme, esto de anular, como tú dijiste, ¿sí? Anulas, pues con que los la derecha voten, ya tienen el asunto ganado. Pues sí, lo que se necesita es que no solamente para presidente, sino que en la Cámara Legislativa ya no haya solo minoría, sino que se trate de lograr una mayoría que haga eco de todos estos movimientos sociales, que tenga toda una agenda, un programa, que revierta de alguna manera y ya no se deje aplastar por la mayoría del PRI y del PAN. Entonces, pues eso se necesita, las dos cosas a la vez, los movimientos en la calle, pero también alcanzar el poder en este sistema, porque es el que estamos viviendo y no se ve que se vaya a acabar pronto con una revolución de otra manera. Entonces, tratar de encontrar modos para poder salir a tomar un poco de oxígeno, Bote. Y uno de los modos, yo creo, Marta, que debería de ser complementos, ¿no? Como dices tú, por ejemplo, ¿sabes qué? Los activistas, las organizaciones sociales que salen a las calles, pues no nomás está bien que salgan y que manifiesten su inconformidad, pero que al mismo tiempo señalen, inviten a la gente, a los que los siguen, a los que los apoyan en una movilización en las calles, en una marcha, ¿sabes qué? Que los inviten a correr la voz de que se debe de dejar de votar por el PRI, por el PAN mayormente, y de pasarla por el PRD, que ya es prácticamente la misma cosa aquellos, pero o sea que vaya acompañada de los dos lados, también por ejemplo por el otro lado, los que en un momento va por su trabajo o por su vida no pueden darse tiempo de ir a apoyar a las organizaciones sociales o a la movilización o a las marchas, pues desde su trinchera, ¿sabes qué? Complementarlo, ¿cómo? Dando a conocer, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué hay que dejar de votar por el PRI, por el PAN? Porque ve la inconformidad que se está dando. ¿Por qué? Por problemas de educación, porque les vale gorro la salud, porque les vale gorro los mexicanos, les vale gorro la salud, les vale gorro el campo, les vale gorro todo, y por eso nos están llevando a la descomposición. O sea, de ir complementado, no va peleado. A mí una vez me gustó mucho un comentario que tú dijiste, y es muy cierto. Podemos estar de acuerdo o no, en un momento dado, en las formas de lucha, ¿sí? Pero a final de cuentas todo es lucha y debe de ir complementado. Yo lo único que definitivamente no acepto es la violencia. ¿Por qué razón? Porque la que ya he explicado aquí, son demasiadas, es mucho lo que todavía falta por aplicar como un verdadero pueblo organizado, ¿sí? Bajo la vía pacífica. Falta mucho por hacer. Lo que pasa es que todavía no se ha logrado la debida organización para que las acciones pacíficas de veras generen la presión que se necesita. Entonces, eso es lo que falta. Por eso mismo yo estoy de acuerdo en todas las formas de lucha, menos en las violentas, porque estoy convencido de que si a las cosas como están de mal se le suma violencia, todo se pone peor. Todo va para peor. Y lo estamos viendo, el país ya estaba mal. Con el dichoso disque pretexto de combatir al crimen organizado, se terminó violentando al país. Y ahorita las cosas que vemos, todo está peor. Por eso, con la violencia las cosas se empeoran. Y hay mucho por hacer por la vía pacífica. Pero ¿qué es lo que se necesita? La organización, y que se complemente, porque no está peleado, ¿eh? No está peleado el que hace activismo en su casa, el que hace activismo en internet, no está peleado con el que hace activismo en la calle. Es más, no debe de estar peleado jamás, ¿sí? Yo sí estoy de acuerdo que en un momento, bueno, pues uno está en contra de aquellos que simple y sencillamente, sobre texto o de que dizque apoyan, a la mera hora terminan reventando o justificando represión. Yo estoy en contra de eso. Pero de allí fuera, el activista pacífico que está en la calle, como el que está en internet, como el que está en su casa, entre todos hay que hacerlo, cada quien desde su trinchera, pero no dejar de hacerlo. Porque esa es la clave. Esa es la clave, no hay de otra. Con esta gente, con toda esta gente, lo peor que puede, desde mi punto de vista, lo peor que pueden hacer los mexicanos, pues es cruzarse de brazos. Yo creo que eso es lo peor, ¿sí? Para mí, lo peor es eso. Como también lo peor sería que simple y sencillamente todo se violente y sálvese quien pueda. También eso me parece muy mal. Y si no hace uno nada, se llega a lo otro. Entonces hay que hacer algo. Y hay que hacer algo a tiempo. Y yo creo que estamos todavía muy a tiempo. ¿Por qué? ¿Basándome en qué? En los avances ciudadanos, ¿eh? Ciudadanos, porque lo poco que se ha logrado en este país, a diferencia de como lo quieran catalogar estos grandes intelectuales, desde mi punto de vista no se le debe a la izquierda, se le debe a los ciudadanos. Y eso hay que puntualizarlo bien. A los ciudadanos que han decidido creyendo, porque pues sabemos muchos que creemos en las causas de las izquierdas, creyendo en esas causas de las izquierdas, han decidido hacer algo. Esos son los que han logrado los cambios, no los partidos, ¿sí? No los partidos. Los partidos, a lo mejor en un momento dado, el PRD en su momento sirvió como una bandera interesante para, pues por así que para seguir luchando. Pero por desgracia, desde la llegada de los chuchos, ese partido se echó a perder. Ya no representa, ya no es opción de izquierda, ni siquiera para votar por ella. Ya no digo para cumplir, sino para votar, pues ya ni siquiera eso. Entonces los ciudadanos, está la clave en los ciudadanos. ¿Y qué es lo que deben de hacer los ciudadanos? De estar de manera constante observando todo para no perder de vista el verdadero cambio. Porque eso ha sido lo principal que nos ha llevado a la desgracia, ¿eh? Que se ha perdido de vista el verdadero cambio. Porque los relumbrones están de a peso. Y sigue mucha gente cayendo en los relumbrones. Hay que ir por la vía, por una vía seria, dejarse de relumbrones y tener muy en claro, como bien lo ha dicho López Obrador, y tiene toda la razón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Por eso mismo el pueblo no debe de esperanzarse. El pueblo debe de hacer su tarea. Porque si no la hace, aquí no se trata simplemente de que porque no hiciste la tarea te reprobé. Sino aquí los que van a terminar reprobados van a ser las próximas generaciones. ¿Y qué nos va a quedar a los que estamos en esta generación actual? Simplemente arrepentirnos de habernos quedado de brazos cruzados, o de no hacer nada, o de seguir dejándonos llevar por relumbrones. ¿Lo que quieres concluir, Marta? No, pues bueno, que sí, se complementan, deben complementarse todos los caminos, debe deben abarcarse todas las vías, porque el enemigo es uno, solo es el único enemigo es uno, el único enemigo, hay un solo enemigo de todos, y es el enemigo común, esta élite y sus títeres, esta élite económica que ha llevado a la población a donde la ha llevado, a la mayoría de la población, con sus títeres en el poder, pero... por eso es necesario abarcar todos los ámbitos, todas las vías, porque el enemigo es muy poderoso y ese es el enemigo, no nosotros, Bote. Perfecto, Marta, pues muchas gracias. Y amigos, compartan, debatan, platiquen, dejen sus comentarios en estos videos y recuerden que romper el cerco informativo está en sus manos. ¿Qué nota nos publicó Revolución 3.0 la tarde de hoy? Impresionante. Bueno, esto ya se torna como aquello de que si uno pensaba que las cosas podían llegar o ya no podían ser, ya no podían empeorarse. Y esto lo digo porque se equivoca, ¿no? Y esto lo digo porque mucha gente piensa y dice, pues ya entregaron todo. Ya, con esto de la reforma energética, pues ya acabaron de entregar lo que tenía México. No. De plano hay que entregar absolutamente todo. Cuando podíamos pensar que ya no había más que se pudiera entregar a los cuates para que se hinchen de lana, pues sorpresas que viene a toparse uno al, pues ahora sí que a leer pues medios como Revolución 3.0. medios alternativos, medios independientes, porque de este tipo de notas no se le da el debido revuelo. Por ejemplo, esta es increíble, que quien se lleva el premio mayor de la Lotería Nacional, pues va a ser Soriana. Impresionante, vean esto. Lotería Nacional dejó de ser asistencia pública y privatizará la distribución de sus productos de juego, por lo que el beneficiario será Ricardo Martín Bringas, dueño de las tiendas Soriana y amigo de Enrique Peña Nieto. En el programa institucional de la Lotería Nacional propuesto por la directora María Esther Sherman Leaño para afrontar, esto no lo pierdan de vista, para afrontar la crisis por la que atraviesa el organismo desde el 2008, sin embargo dicho plan no destina gastos a la beneficencia pública, sino que es plenamente privatizador. Vicente Fox, Felipe Calderón, El Bastel Gordillo, Francisco Yáñez y Benjamín González Roaro son algunos de los responsables de la Lotería Nacional, razón por la cual despedirán a miles de vendedores de los billetes cediendo la comercialización a Soriana, de acuerdo al programa institucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 2014. Según el informe, es necesario de la inversión privada para que de esta manera paulatinamente vayan suprimiendo a los vendedores ambulantes de billetes. Así lo están diciendo, ¿eh? Y el informe lo está diciendo. Es necesario la inversión privada para que de manera paulatina vayan suprimiendo a los vendedores ambulantes de billetes. Por lo que según Sherman Leaño, Soriana, al ser la segunda cadena más importante de México, la cual comercializa nuestro sorteo electrónico denominado Tu Suerte en Segundos, con nuevas posibilidades de crecimiento debido a las adecuaciones que se realizan para un nuevo lanzamiento, eficientando el producto para comercializarlo en diversas tiendas de conveniencia a través de las cajas registradoras, sostiene el documento. En la elección presidencial del 2012 se logró desentrañar la compra de votos por parte del Partido Revolucionario Institucional a través de las tarjetas de Monex y Soriana, situación que ameritó que el ahora presidente Enrique Peña Nieto tuviera deudas con su amigo Bringas, dueño de la cadena comercial. Por lo tanto, a pesar de que el documento no especifique el monto monetario de la comercialización de productos Lotenal, lo cierto es que este caso podría sumarse a los tan frecuentes conflictos de interés, pues compadrazgos, en los que el presidente de la República está involucrado, como el caso de Grupo IGA o su compadre San Román. Bringas, al igual que Vito, que Vitro, Telmex y Banamex, forman parte de los consejos de administración. Sin embargo, también participa en aviación con Aeroméxico y con el sector energético en la construcción de plantas eólicas. Aunque Soriana tuvo impuestos diferidos al dejar de pagar cerca de 8.392 millones, será la empresa a la que se le otorgue el permiso para comercializar los productos de Lotería Nacional, con lo cual se perderán empleos. Fíjense nada más, ¿cuánta gente no vive de vender los cachitos de lotería, de vender los productos de la Lotería Nacional? Y de eso se mantienen muchas familias. Ah, pero es que como ahora se trata de pasarle esto a los cuates, aquí no les preocupa, ¿verdad?, que se afectan los empleos. Recordemos aquella vez del cuatito, de la empresa del cuatito Germán Larrea, Grupo México, ¿sí?, cómo contaminó Sonora y que decidieron no hacer nada porque crea empleos. Fíjense cómo cuando conviene se pone en la imagen de los mexicanos que para no afectar los empleos pues no hay que dañar acá. Y cómo en otros casos, para beneficiar al cuate, ahora sí que en beneficio de otro cuatito, aquí sí no importa que se afecten los empleos, aquí sé que se jodan y punto. Pero además aquí vemos otro punto, que vemos cómo la estrategia sigue siendo la misma del neoliberalismo en todo el mundo. Hay crisis, ¿cuál es el camino? Privatizar. ¿Cuál es el camino? Pasarle el negocio a los cuates. ¿Sopretexto de qué? Sopretexto de que se libre la crisis. A ver, ¿por qué no se ha mandado, y lo vuelvo a reiterar porque es lo que debería de hacerse, ¿por qué no se manda a rendir cuentas a quienes han administrado la Lotería Nacional? ¿Sí? ¿Por qué no se audita, no se ordena auditar a la Lotería Nacional y a deslindar las responsabilidades de quienes la han administrado? Eso no se hace. Fíjense cómo eso no se hace. Simplemente ya cuando ya se cayeron las cosas, ¿cuál es el camino? Pasársela a un cuate y se acabó el problema. Así de sencillo. No importa que se vayan a la calle y se quede sin empleo quien se quede sin empleo. Eso no importa. ¿Sí? Eso no importa. Los empleos solamente importan cuando se trata de defender a algún cuate potentado. Porque cuando se trata que de una empresa de asistencia pública pase a manos privadas, cuando se trata ya vemos que los empleos no importan. No importa que se queden en la calle familias de quienes viven de vender los billetes de lotería, eso no importa. Aquí lo único que importa es quedarle bien al cuate, al cuatito, al potentado, al que echó la mano, ¿sí? Al que echó la mano para que se terminara imponiendo el mismo régimen saqueador y empobrecedor, saqueador de México y empobrecedor de los mexicanos. De eso es de lo único que se trata. Lo demás simplemente es manejado ad hoc en los medios televisivos para dar a tole con el dedo a ti, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, ¿sí? A todos los mexicanos, porque es más, hasta a los que los escuchan a ellos, se trata de darles a tole con el dedo a todos, ¿sí? Pero fíjense cómo este planteamiento es el que se usa en todo el mundo globalizado, ¿sí? Hay problemas de crisis y el camino de las crisis, ¿a qué conduce? A que lo poco que le pertenece a los pueblos termine en manos privadas. En eso es lo que conduce las crisis, ¿sí? Ya no es de extrañar y es inmediatamente así de venirse a la mente, ¿sí? Bueno, a final de cuentas, partamos de lo elemental, porque esto nos explica. A ver, ¿son los ciudadanos que van, cumplen con su trabajo los que crean las crisis? No son los ciudadanos, ¿sí? Así de sencillo, no son los ciudadanos. Es el auténtico empresario, no el que tiene influencias, el que tiene cuates en el poder y que gracias a ello tiene garantizado los millones en contratos. No, yo hablo del auténtico empresario que busca ganarse clientela, que busca a base de trabajo digno y honrado salir adelante, ¿sí? ¿Esos son los que generan las crisis? No, señor. Quienes generan las crisis son los ambiciosos vulgares sin llenadero. Esos son los que generan las crisis, ¿sí? Y desde aquí debemos de partir. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado en los países afines al sistema neoliberal? ¿Cuál es el resultado para afrontar las crisis? Simplemente pasarles los bienes del pueblo, de los pueblos, pasárselos a esos ambiciosos vulgares culpables de las crisis. ¿Bien? Eso es lo que sucede. ¿Cómo carambas vamos a esperar que las crisis de un país, que la crisis del mundo de veras termine? Si a final de cuentas los que generan las crisis son los grandes ganones de dichas crisis. Son los verdaderos ganones de las crisis que ellos mismos generan por sus tranzas, por sus malos manejos, porque no saben hacer empresa, hay que decirlo así. Porque repito, una cosa es saber hacer empresa y otra cosa es llamarse empresarios cuando en realidad son traficantes de influencias, cuando la base de sus negocios está en el cuatismo, en el compadrazgo, en el poder. Para mí esa gente no es empresario, ¿sí? Para mí esa gente no se... Les queda muy grande, a pesar de todo el dineral que ellos acumulen, les queda muy grande, pero sumamente grande, el traje de empresario. La vestimenta de empresario les queda grande a esa gente. Esa gente no merece ni siquiera que se les llame empresarios, ¿sí? Pero ellos son, su ambición vulgar sin llenadero es la que genera las crisis. Y en respuesta para solucionar las crisis de los gobiernos afines al neoliberalismo es entregarles a ellos mismos las cosas. ¿Cómo se puede esperar que ante eso vaya a llegar, se llegue a dar el día que diga en el mundo se ha terminado la crisis? ¡Jamás! ¡Jamás! Porque la manera en la que podemos, los ciudadanos en común, podemos hacer algo para frenar todas esas crisis en las que nos tienen sumidos, es precisamente buscar mediante la vía pacífica y organizada, que es la que más jala gente, la que más atrae, buscar precisamente cambiar los gobiernos afines al neoliberalismo por gobiernos auténticamente nacionalistas, por gobernantes que sean nacionalistas, que de veras amen a su país y no al dinero. Lo he dicho muchas veces, años llevo diciendo estas cosas en estos noticieros. Por ahí es por donde debemos empezar todos y cada uno de los ciudadanos de a pie del mundo, no solamente de México, del mundo. Por ahí es por donde debemos empezar. ¿Sí? Ya quitarnos la idea de que va a aparecer dentro del mismo régimen político, ¿sí?, neoliberal, depredador, afín al neoliberalismo, va a aparecer alguien que va a tocarse el corazón por el pueblo. Eso no va a darse. El papel para buscar ese cambio que se necesita está en todos y cada uno de nosotros, y hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Tener la máxima que dijo José Mujica: los únicos derrotados son los que dejan de luchar. Y hay que seguir luchando hasta lograrlo. Cada persona que logremos convencer, no convencer, yo sí no estoy de acuerdo con esa idea, porque se le ha oído a López Obrador de convencer. No se trata de convencer, se trata de despertar. Se trata de crear conciencia para que despierte la gente y aprenda a ver televisión, para que deje de una vez por todas de hipnotizarse de la televisión. Que la disfrute, que la vea, que se entretenga, pero que no se hipnotice. Sobre eso tenemos que trabajar, porque no podemos esperarlo de otro lado, porque seguiremos viendo con el paso de los años, mientras sigan las cosas como van, lo que vamos a seguir viendo es cómo el sistema político y de gobierno de los países neoliberales continúa dándoles los bienes de los pueblos a los ambiciosos burgueses sin llenadero, que dizque para afrontar las crisis. Y lo único que seguirá esperando es más y más crisis, y más despojo, y más crisis, y como consecuencia más despojo, y así sucesivamente, hasta que se acaben todo, y vayan por más, porque son ambiciosos vulgares sin llenadero, que solamente las sociedades unidas y organizadas pueden ponerles el freno. ¿Partiendo de quién? Pues partiendo de cambiar a un gobierno que, en vez de velar por el interés público, que es su principal deber, se pone a velar por el interés de ambiciosos vulgares sin llenadero. Así que ahí es donde están las cosas. Marta, tu comentario, buenas noches. Hola, buenas noches, Bote, buenas noches a los que nos escuchan. Desafortunadamente esos vulgares, ambiciosos y sin llenadero, pues son los dueños del mundo. Sí. Ese 0.01% que tiene la mayoría de las riquezas del planeta. Y con base en eso, con base en estos dueños del mundo, con base en que son a ellos a quienes representan, no solo Peña Nieto, sino la mayoría de los presidentes de los distintos países del universo, pues bueno, eso es lo que pasa aquí. Entonces, algo así como, yo sí creo que merece, de acuerdo con esto, una gran mención honorífica a Peña Nieto, porque él simplemente está cumpliendo a carta cabal lo que lo pusieron ahí, para lo que se compró esa presidencia, para lo que desde hace tiempo se venía forjando Televisa, otros intereses, y también intereses de los grandes capitales internacionales para que él estuviera ahí, le regalara todos nuestros recursos, el petróleo principalmente, pues bueno, para eso lo pusieron ahí. Por lo tanto, pues yo sí creo que merece un gran premio, de acuerdo con que les ha cumplido bien a los que representan. Por eso no importa que haya tanto escándalo de corrupción que revele New York Times o la prensa extranjera. A él le van a seguir apuntalando, porque pues bueno, los principales organismos financieros siguen dando un espaldarazo. Nadie lo ha acusado de violador de derechos humanos como a otros gobiernos no afines a Estados Unidos o a los grandes capitales. Ahí sí, no, a él no le han dicho nada de eso, al contrario, le han prestado dinero para estos momentos electorales tan difíciles, para salvaguardarse de cualquier vicisitud electoral ante las consecuencias de las reformas estructurales que provocó la violencia que todavía provocando. Entonces, pues bueno, la DEA ya dijo que murió Caram, la PGR es una investigación ejemplar, excelente en el caso de Ayotzinapa. Los que importan ahí, los que realmente tienen peso, importan porque tienen peso y tienen poder, pues bueno, lo siguen apuntalando. No hay una guerra económica, ni hay una carestía como en otros países no afines, como el Chile de Salvador Allende, en la Venezuela de ahora de Maduro, no hay nada de eso. Entonces, pues bueno, creo que se merece un gran premio y se los siguen dando y lo van a mantener ahí, pese a los escándalos de maquillaje, de rating para los periódicos, de maquillaje de relaciones públicas para los países, para que digan que pues, sí, lo están, que sí, aquí, sí, el problema de México es ese, la corrupción, no el sistema neoliberal, este sistema económico de país colonizado, no, ese no es el problema, es la corrupción. Y bueno, que lo diga el New York Times, que lo digan los que hagan escándalo, que obtengan más rating ante ese tipo de provocaciones, está bien, y al final pues, lo que vale sigue ahí, ¿no? Entonces, quisiera leer rápido una cosa, un artículo, que puede verse con todo este escándalo del HSBC, de la corrupción, y que se puede aplicar a todo esto, a todo esto que acabo de decir. De ahí lo tomé un poco la idea, porque pues, me recordó que ahorita que estabas relatando todo esto, esta cosa tan terrible de unos cuantos, de quitarle, de predar, de quitarle, de seguir poniendo en condiciones miserables a la mayoría de las personas, esto de los vendedores ambulantes, de quitarle sus trabajos, es realmente, como dices, parece que ya no tiene fin, pero no, al contrario, va muy bien, y todo lo que falta. Pero aquí en este artículo de Rebelión HSBC, una propuesta moderada, de Rosa Guevara Landa, dice: y si nos dejáramos de hipocresías, lamentos, filisteos, dobles o triples morales, caras de sorpresa y escándalo de filosofemas del tipo esto no puede ser, esto no puede continuar así, y nos enfrentáramos al mundo tal como es, con lo que hay, dicen algunos, si oráramos así, si plantáramos cara al mundo desde esta perspectiva, ¿no tendríamos que conceder al Premio Nobel de Economía 2015 HSBC? ¿Existe alguna propuesta más razonable? ¿Qué duda puede haber? Hay muchos candidatos, por supuesto, pero ¿no es el gran banco un magnífico representante de la economía latrocinio realmente existente? Si nos asalta la duda, existe incluso una sugerencia mejor teniendo en cuenta los numerosos criminales con cuentas en la entidad. ¿Por qué no el Nobel de la Paz, la Equidad y la Concordia? ¿Por qué no el premio a Peña Nieto como dije, magnífico representante también de los políticos títeres, lacayos de la élite económica, de los vulgar, ambiciosa, sin llenadero, Bote. Pues sí, lamentable, como por donde quiera que se le vea. A mí me sorprende cómo se sigue ese camino desde que, ¿sabes qué? Esto no funciona, simplemente se le pasa al cuatito privado, y los responsables de que funcionara, ¿qué pasó? O sea, no se hace nada. Que aquellos en un momento dado ya se sirvieron con la cuchara grande del cargo y no pasó nada. El país no pasa nada. Es impresionante toda esta situación, esto que vemos en este caso de la Lotería Nacional, que no va lejos de todo lo que ha venido pasando. ¿Sí? A final de cuentas, yo lo he dicho muchas veces, una tendencia a que, pues, que las cosas se caigan y con ello se justifica la privatización, y a final de cuentas, de todo a todo, quien termina perdiendo es el pueblo. En fin. Bueno, comenten, debatan, compartan estos videos y recuerden, amigos, que compartir, recuerden, amigos, que romper el cerco informativo está en sus manos.